Tal vez seamos parte de un destino en el que nos volvamos a encontrar. Tal vez mañana usted sería mío, pero me muero mientras que no está. Quiero sentir otra vez esa sensación. Sentir más mujer que princesa.